A Juan Pablo Francisconi, que es un tipo que viene y le pega y le pega y le pega. Ahora le vamos a preguntar por qué a uno de los grosos de La Bomba de Tiempo, por ejemplo, que está por volver a andar por la tierra santarroseña. Buenas tardes, Juanpi. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, buenas tardes. Muchas gracias ahí por la apertura, por el recibimiento. Y súper interesante lo que decías también, y tiene mucho que ver lo que venimos a hacer un poco acá a Santa Rosa, sin duda va por ese camino, de comprender algunas lateralidades de esta vida. Tal cual, tal cual. Bueno, venís con una propuesta sumamente interesante, Juanpi, has venido varias veces por esta tierra, pero esta vuelta, ¿nos la querés contar? Vos sabés que he venido varias veces. Siempre la paso muy bien, me tratan muy bien acá en Santa Rosa, toda la gente de la Escuela Integral de Tambores y Pablito Ardovino en particular. Y siempre, cada vez que él me dice, bueno, vamos a armar tal cosa, ni lo dudo, porque cada vez que hemos hecho algo, esta es la cuarta vez que vengo, y siempre está muy bien organizado, la gente asiste, te das cuenta que están re interesados en lo que uno viene a compartir, así que está re lindo. Bueno, nada, me gusta mucho venir acá a La Pampa a hacer estas actividades. Muy bien, y en este caso vas a tener actividad en el Auditorio Juan Carlos Bustrias Ortiz, ahí en el CMC, en Quintana. Este encuentro va a ser mañana a partir de las 7:30 de la tarde. ¿Y en qué va a consistir esta clase, podríamos decir, Juanpi? Bueno, tal cual. Mañana tenemos a las 7:30, que para nuestra alegría los cupos están agotados para lo que es ir a tocar, pero no están agotados y está totalmente abierto para las personas que también quieran ir a escuchar y ver si les interesa esto que uno propone, que es el sistema de señas que trabajamos con La Bomba de Tiempo, que es un sistema que permite coordinar una improvisación, puedes hacer música en tiempo real, como le llamamos nosotros, es decir, en el momento se inventa la música con este sistema de señas, que no solamente es para la percusión, sino también para instrumentos armónicos y melódicos como es el piano, vientos, bajo, guitarra. Entonces estamos armando toda una especie de taller, workshop, como se le dice también, en principio para gente que va a tocar, que de hecho súper contentos, como te decía, cupo ya agotado, con un montón de músicos y músicas diferentes, de diferentes estilos y diferentes instrumentos, pero obvio que el que quiera y la que quiera venir a chusmear un poquito y ver cómo se trabaja, están totalmente invitados. Al fin y al cabo es gratuito y es abierto para todo el mundo, como para que puedan adentrarse un poco a este mundo. Me decís, Juanpi, que es abierto para músicas y músicos de otros instrumentos que no tengan que ver con la rítmica. Puede ir una pianista, puede ir un guitarrero, pueden ir y escuchar, pueden chusmear, pueden anotarse a participar, aunque sea ahí desde un costado, para ver una clase abierta y gratuita de lenguaje de señas que aplica a la improvisación musical. La verdad es que es complejo de imaginarse, porque uno cree que la pieza musical tiene que estar escrita, tiene que estar en una, claro, tiene que tener una forma ya. No vamos frecuentemente hacia la idea de escuchar a alguien que improvise. Esto está buenísimo y además es un lenguaje permanente con La Bomba del Tiempo cuando crean, cuando juegan para que nazcan nuevas canciones, tonadas o lo que sea, Juan. Vos sabés que el mejor ejemplo, bien lo dijiste vos, es La Bomba, que si uno ve cualquier show de La Bomba en vivo, o uno lo puede hoy por hoy escuchar en YouTube, por ejemplo, que hay miles de videos, puede ver que todo lo que hacemos con La Bomba es improvisación. Yo también tengo otro grupo en Entre Ríos, de donde yo soy oriundo, y de que se llama Pa' Bailar el grupo, y también estamos en esa búsqueda y en esa frecuencia, con otro formato de instrumentos, pero en la misma búsqueda. Y sin duda, no solamente este sistema es aplicable a la percusión, sino también a cualquier otro instrumento. Vos no te olvides, y a la gente que nos está escuchando también, que la música, si vamos al concepto base de la música está conformado por el ritmo, la armonía y la melodía. Entonces, ¿cómo no un pianista, una pianista, una guitarrista, vientos, lo que fuere, cómo no van a estar empapados de lo que es la rítmica, si al fin y al cabo de eso es parte, es una de las tres patas fundamentales de lo que es la música? ¿Cómo el percusionista y baterista, cómo no va a saber un poco de armonía o un poco de construir una melodía? Entonces, como que trato, y con la gente que yo suelo trabajar, tratamos de dar esta noción media macro de lo que es la música. No es más importante ni el ritmo, ni la melodía, ni la armonía, sino que todo a la vez conjugado es lo que nos permite hacer algo, bueno, expresarnos y hacer algo interesante, obviamente. Esa es un poquito la búsqueda que tenemos hace unos varios años ya, obviamente. Che, esto de que, claro, vos sos de aquella tierra, lo dijiste la pasada, pero vos sos de Gualeguaychú. Sí, al lado de Gualeguay, que es, bueno, son parientes. Ah, es cierto, es cierto. Che, y ahí, bueno, ahora hablamos de Pa Bailar, que es esta formación que creaste en aquella tierra, pero te pregunto a propósito del gentilicio de la gente que nació en Gualeguay. Y bueno, mirá lo que se me ocurrió. Lo de Gualeguay, hay dos gentilicios, gualeyo y gualeguayense. Toma. Esos son los dos gentilicios que tenemos allá. Y bueno, y Pa Bailar, pues, nació un poquito de que yo pude tener un poco más de tiempo para estar en mi provincia por la cuestión de la pandemia. Me empecé a ir un poco más seguido, me instalé unos cuantos meses, y si bien en pandemia no se podía hacer nada, sin duda esta experiencia, la parte positiva en lo personal, fue que empecé a dialogar un poquito más con mi ciudad, con mi provincia, y dije, bueno, voy a armar un grupo que me permita hacer algo similar a La Bomba, pero con toda gente de Entre Ríos, y que al ser toda gente de Entre Ríos nos permite hacer otro tipo de música, y también La Bomba se hizo tan grande, tan un espectáculo tan grande, un grupo tan conocido, que también es difícil llevarlo a ciertos lugares. Es muy complejo, obviamente, por cuestiones económicas, de viajes, de todo aquello. Entonces, fue también como una idea armar eso para que en Entre Ríos también se pueda vivir la experiencia de los tambores, como también lo está haciendo Pablo acá en La Pampa, acá en Santa Rosa, y eso no, viste que la cuestión económica y comercial no sea un impedimento. Entonces, poder armar algo de calidad con gente de la provincia, y vos sabés que la gente, el gran público lo tomó enseguida, porque Pa Bailar, su primer show fue en diciembre del año pasado, y ya hemos tocado alrededor de unas 15 veces por distintas partes de la provincia, y bueno, sabés lo que es la recepción del público. ¡Qué bueno! Todo el mundo parado bailando, que en los pueblos chicos, uno sabe, bueno, Santa Rosa ya es un lugar mucho más grande, ¿no? Pero en los pueblos chicos como el nuestro, de 50.000 habitantes, bailar al lado de tu vecina no es algo gratuito. ¿Se entiende? Tiene el peso de la mirada del vecino. Claro. Y sin embargo, yo me he sorprendido mucho cómo eso ha evolucionado y cómo la gente se ha relajado un poco, ha entendido que se puede disfrutar de cualquier cosa en cualquier momento sin tener que estar pensando en la mirada de un otro, ¿viste? Solamente en el disfrute. Así que tal cual. Muy, muy sorprendido la devolución. Ahora estamos haciendo el 21 de mayo un show allá en Entre Ríos, y un show para 600 personas, y te diría faltan 10 días y ya las entradas están casi agotadas. Eso es muy particular que suceda en lugares chicos como los nuestros, ¿viste? ¡Qué muy bárbaro! Particular. ¡Qué bárbaro esto que rescatás! ¿Cómo te percataste de esta magia que se da en los pueblos chicos? Donde, claro, un poco la pandemia nos ha transformado, Juanpi, y andamos con todos nuestros apetitos culturales desbocados, o en primero de todos los órdenes posibles, lo encontramos ahí permanentemente. Pero con las percusiones, Juanpi, pasa algo muy particular. No sé si se despierta el hombre de las cavernas o la persona de la protohumanidad que tenemos todos adentro, pero de alguna manera, por más que seas de piedra, las percusiones te van llegando, la cadencia de algunos ritmos que tienen que ver siempre con Mama África, con la tierra de la vida original, empieza una pulsación sobre nuestros espíritus, nuestro corazón no sabe para dónde agarrar, y terminamos rebotando y transpirando y se produce una magia fenomenal. Vos hablas de un trabajo que te permitió un poco la pandemia hacer en tu tierra, de lo que hace Pablo acá en La Pampa también, pero lo que podemos apreciar cuando espiamos un poquito es que en todos lados parece que hay una ebullición y siempre está presente la percusión. ¿Esto es así o es un delirio mío, Juanpi? No. Está impecable tu apreciación. Y me voy al principio de lo que vos estabas hablando. La percusión tiene algo muy ancestral, muy, sin duda, no es por ir a un cliché, pero no está de más. Uno, cuando el latido de nuestro corazón, por ejemplo, ya es un ritmo que, aparte, es tan noble en el sentido de que si uno está tranquilo, el ritmo es más cadencioso. Si uno está como más acelerado o le pasa algo, está como más... el corazón late más rápido, lo mismo hacemos al caminar, lo mismo hacemos cuando respiramos, cuando hablamos. Todo eso tiene un cierto ritmo, que vos tenés el tuyo, yo tengo el mío, Pablo, toda la gente tiene el suyo. Entonces eso ya nos lleva a algo muy primario y a una conexión directa con la percusión. Eso como para empezar, sin duda que es así, por eso llega tan rápido a la gente. Es como que un idioma que pareciera tan universal que no necesitas ni siquiera de un idioma X de los convencionales que nosotros trabajamos, como el español o el inglés o lo que fuere. Nosotros, por ejemplo, con La Bomba hemos andado de gira por todo el mundo, literal, por muchos países de distintas hablas, llamémosle. Uno de los más raros, Dubái, por ejemplo, y esté donde estés, la gente se pone a bailar. Eso, verdaderamente, el idioma del tambor es mágico y es total, que lo puede comprender cualquier persona. Y otra de las cosas lindas que vos dijiste es que cualquiera puede bailar y como se le ocurra. Esa es otra cosa también que vino, se dio natural, La Bomba fue un despertar de todo eso. La gente baila en los shows de La Bomba, o de Pa' Bailar, o tantos otros grupos que están con esa esencia, bailan como tienen ganas. Ahí no hay que saber bailar nada. Con tener ganas de moverse, uno ya está dentro de la película que se propone. Qué bueno esta universalidad y bailar como se me den las ganas o como se me dé, porque muchas veces uno es medio duro, pero llega, te va subiendo y te saca a bailar esto que sale de los tambores. Juanpi, la verdad es que es un gustazo tenerte en Radio Kermés, en la siesta que nos fue. Van a estar con Pa' Bailar en el Teatro Español, además, este sábado. Bueno, te cuento. Hicimos como unas rotaciones. Está buenísimo tu pregunta porque, mira, todo lo del viernes, viento en popa, súper lindo y dentro de todo lo organizado. Con respecto a lo de Pa' Bailar, lo malo de esta vez es que, como todo grupo grande de gente, complejo la cuestión de el transporte. Moverse. Básicamente. Entonces no... esta vez no pudimos cerrar todo lo que necesitamos para un semejante grupo como el nuestro para que esté acá. Entonces, con Pablito, como ya teníamos todo muy armado hace 2 meses, nuestras clases, nuestras actividades, siempre con Pablo lo armamos 2 meses antes, por eso suelen salir bien. Bueno, ¿qué dijimos? Listo, no puede venir Pa' Bailar esta vez, listo. Sumamos una clase más. Está más en forma privada, se pueden comunicar con la Escuela Integral de Tambores, que tienen Facebook e Instagram, y pueden chequear ahí que vamos a estar en el Centro Cultural Cheje, vamos a estar dando una clase a las 5:30 el sábado, hasta las 7:30, 8, no más que eso, y a las 10 de la noche, toda la gente que fue el viernes y el sábado, vamos a armar como un montaje y vamos a hacer como una especie de recital bailable para que el que quiera venir a escuchar y bailar venga, y los músicos y músicas que disfrutaron de las actividades del viernes gratuita y la del sábado paga, se sumen a un recital conjunto que seguramente va a dar como resultado esto que te digo, compartir, disfrutar un poco y escuchar música de los tambores y bailar, básicamente. Una espectacular posibilidad para vibrar, para sentir, para transpirar, para bailar. Una oportunidad más que le da a esta tierra que lo sabe recibir a Juanpi Francisconi. Juanpi, la verdad es que te reitero el agradecimiento, es un gustazo para nosotros que andes por acá, pero además que participes en la siesta que nos fue y en Radio Kermés. Querido Juanpi, la verdad, tenés el micrófono a disposición para redondear como quieras, mandar un saludo a la familia, lo que se te ocurra. Gracias, gracias, gracias. Hermano, en principio gracias a vos y a la radio y al espacio que nos dan, tanto a la Escuela Internacional de Tambores, a Pablito Rovino y a mí, para contar lo que estamos haciendo. Para nosotros es fundamental siempre que los medios acompañen, porque son cosas que por ahí son más periféricas a lo que uno ve en el cotidiano, y está re bueno poder tener difusión, así que gracias desde ahí, y desde ya, invitado todo el mundo, mañana viernes a las 7:30 en el CMC. Bueno, como te digo, de oyentes muchos y muchas que no, porque ya se completó el cupo, entrada libre y gratuita, y el sábado en el Centro Cultural Cheje a las 5:30, una actividad también de percusión paga, que se comunica con el Centro Integral, con la Escuela Integral de Tambores, y bueno, y a la noche venir a compartir un poco y a bailar, que está muy bueno. Va de ser... que, obviamente que ustedes están invitados también, está muy clarísimo, bien, muy ¿no? bien. Esa va a desembocar en una fiesta, me parece que hay un desmadre en Cheje este sábado. Vamos a estar palpitando ese sábado a la nochecita en Cheje. Gracias, Juan. Yo creo que sí, va a estar lindo, y ya como no nos dormimos y nos queda la sangre en el ojo, como quien dice, en octubre, que es el cumpleaños de la Escuela Integral de Tambores, ya estamos armando la movida para que realmente podamos hacer el show de para bailar y sea un fiestón. Así que ya estamos empezando a armar eso. Y bueno, a los que también se quieran adentrar un poquito, bueno, está el Instagram de La Bomba, que es La Bomba de Tiempo, y de para bailar, para bailar oficial, que también en esos Instagram uno puede chequear qué andamos haciendo también con todos esos grupos. Muy bien, a seguir entonces en las redes lo de La Bomba y lo de para bailar, que ya te lo dice Juanpi Francisconi, pronto estará en esta tierra y ahí sí que va a saltar todo para arriba. Gracias, capo, sí. Total, un abrazo. Gracias, maestro. Abrazo, saludos para ustedes, chau, chau. Hasta pronto.